Radio UV presenta. Radio Vintage. Anecdotario musical de los discos más vendidos en las décadas de los 50, 60, 70, 80 y 90. Iniciamos. Hola, queridos amigos de Radio UV. Soy Paco Aragón y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Radio Vintage, década de los 70. Disco número 49, del grupo Cars, Candy O. Discos vendidos 4 millones, fecha de publicación octubre de 1979. Con el productor británico Roy Thomas Baker, de nuevo tras los mandos, Rick Ocasek y sus colegas produjeron una continuación de su inmensamente exitoso disco debut con más de esas peculiares y poco convencionales canciones que tanto revuelo originaron la primera vez. Temas como Let's Go, el primer sencillo del disco que alcanzó el número 14 en la lista norteamericana de los 100 mejores, y la más tranquila It's All Can Do, demuestran claramente el nivel del grupo, pero el núcleo de sus canciones siguieron siendo sus escarceos electrónicos combinados con guitarras pop rock moderna y clásica. Cuando la banda de Boston publicó Candy O, según el líder del grupo, Rick Ocasek, la O significaba obnoxious, detestable. En Reino Unido, la New Wave había sustituido al punk, que era donde el grupo había encontrado su espacio natural en los primeros momentos de su carrera. No obstante, en Norteamérica, The Cars eran considerados un grupo de última generación. Difícil. Sin embargo, esto no impidió que el grupo consiguiera con su primer disco estar entre los tres primeros de las listas norteamericanas. En Reino Unido alcanzó el número 30. La cubierta del disco, que en su momento generó críticas por su sexismo, es del legendario dibujante de pin-up Alberto Vargas. Escuchemos el disco número 49 de los 100 más vendidos en la década de los 70 del grupo The Cars y su disco Candy O, el tema Let's Go. Disco número 48, Abraxas, de Carlos Santana. Discos vendidos 5 millones, fecha de publicación, noviembre de 1970. El segundo álbum de Carlos Santana, donde mezcla ritmos africanos e hispanoamericanos con rock and roll, tuvo más éxito que ningún otro artista de su época. Grabado en el estudio Wally Hyder de San Francisco, presentó al mundo el potencial de una música que traspasaba géneros y fronteras territoriales. Abraxas, el disco que siguió a Santana en el tremendo éxito de debut del grupo, posee cortes de fondo que se mezclan sin esfuerzo con rock moderno, siendo interpretadas con un toque hispano. Los ritmos africanos son abundantes en canciones como el Nicoya, con el sonido hispano siempre presente en canciones como Samba Patí. Sin embargo, los sonidos de puro rock nunca andan muy lejos, siendo Hope You're Feeling Better un perfecto ejemplo de la habilidad de Santana para crear riffs de guitarra al estilo rock. Abraxas también contiene dos de las más conocidas canciones de Santana, Black Magic Woman, que estamos escuchando de fondo, de Peter Green, fundador de Fleetwood Mac y quien tocó informalmente con el grupo, canción que funde a la perfección con Gypsy Queen, escrita por Gabriel Blasso, uno de los héroes de Santana, y la canción de Tito Puente, Oye Cómo Va. Estas canciones fueron grandes éxitos en Estados Unidos, alcanzando respectivamente los puestos número 4 y número 13 en las listas de sencillos, mientras el disco completo llegó al número 1 y permaneció allí durante unas impresionantes 6 semanas. En el Reino Unido llegó al número 7. Escuchemos del disco número 48 de los 100 más vendidos en la década de los 70 de Carlos Santana y su disco Abraxas el tema Oye Cómo Va. Thank you. disco número 47, Aloha from Hawaii, de Elvis Presley. Discos vendidos 5 millones, fecha de publicación, febrero de 1973. Los conciertos que ofreció Elvis Presley a partir de finales de la década de los 60, tras tomarse un periodo sabático que duró 8 años, alcanzó su punto crítico en enero del 73, cuando dio un concierto de una hora de duración en el Honolulu International Center, reuniendo un donativo de $75,000 para Kui Lee, el más conocido compositor hawaiano. No solo tocó ante un público completo por miles de personas, sino que en un alarde técnico para la época, el concierto fue retransmitido vía satélite para una audiencia estimada en 1 millón de televidentes en todo el mundo. Para cuando el espectáculo tuvo lugar, la RCA ya había recibido millones de peticiones de copias del álbum doble que saldría. En el momento de su publicación, un mes después, Aloha from Hawaii se convirtió en el primer disco de Elvis Presley después de Rosa Bout, del 64, en llegar al número 1 de los 100 mejores en Estados Unidos, sustituyendo a Dark Side of the Moon de Pink Floyd, para una semana después ceder a su vez el puesto a Houses of the Holy de Led Zeppelin. La grabación recoge a Elvis en su mejor momento en directo, tocando clásicos favoritos del público como Hound Dog y Blue Shoes Shoes, además de algunas canciones más modernas como Burning Love. Escuchemos del disco número 47 de los 100 más vendidos en la década de los 70 de Elvis Presley y su álbum Aloha from Hawaii, el tema Burning Love. Which Disco número 46, Bad Company. Discos vendidos 5 millones, fecha de publicación junio de 1974. Nacido a partir de tres de los principales grupos de rock británicos, Free, Mod, The Hopple y King Crimson, Bad Company cayó rápidamente en manos de Peter Grant, el manager de Led Zeppelin, para que grabaran su recientemente creada compañía discográfica, Swan Song. El grupo aprovechó una pausa en el calendario de grabaciones de Led Zeppelin en Howley Grange para grabar el disco y caer de pie en el mundo de la música, haciendo su debut en directo en el verano del 74 en el Newcastle City Hall, antes de continuar en el The Edgar Winter Group Tour en Estados Unidos. Al hacer coincidir esta gira con la aparición de su primer álbum, Bad Company, casi de inmediato se estableció popularmente a ambos lados del Atlántico. Es posible que el disco sea de música rock básica, tonta y con letras más bien predecibles sobre la incapacidad para conseguir suficiente amor y la necesidad de seguir moving and rumbling, pero ello no impidió que Bad Company alcanzara el número uno de la lista de los 100 mejores en Estados Unidos, pasándose 64 semanas en las listas y llegando al número 3 en Reino Unido. Gracias a su diseño como el del Salvaje Oeste, el disco fue un anticipo de los discos similares de Bon Jovi 20 años después. Can't Get Enough, la primera canción del disco, se compone de una línea infaliblemente rock clásico, al igual que Bad Company, que es lo que estamos escuchando de fondo. El disco no carece de repetitivas baladas como Don't Let Me Down, con un toque gospel en los coros, además de contar con la acústica Seagull, estando ambas entre las mejores canciones del disco. Escuchemos del disco número 46 de los 100 más vendidos en la década de los 70 del grupo Bad Company y su disco Bad Company, el tema Can't Get Enough. Thank you. Disco número 45, Fleetwood Mac. Discos vendidos 5 millones. Fecha de publicación, agosto de 1975. Fleetwood Mac, el primer disco del grupo del mismo nombre, contó con la recién llegada pareja de guitarristas Lindsey Buckingham y Stevie Nicks. Y así se vio como la banda abandonaba el camino de blues que había estado siguiendo desde que fuera creado 8 años antes, para pasar a unos temas pop folk rock que para los miembros originales era un territorio inexplorado. Los nuevos miembros del grupo y el subsiguiente cambio que trajeron consigo hicieron que el esfuerzo del cambio creativo mereciera la pena. Si bien en cuestión de ventas lo mejor estaba todavía por llegar, Fleetwood Mac proporcionó al grupo su primer disco en llegar al número 1 en Estados Unidos, permaneciendo allí 148 semanas en las listas. En Reino Unido solo alcanzó el número 23. Stevie Nicks le dio al grupo una gracia etérea, utilizada con sorprendentes resultados en Rhiannon, que estamos escuchando de fondo. Mientras la guitarra y virtudes como letrista de Buckingham crearon un sonido más rockero y transatlántico, por ejemplo, en la canción de apertura Monday Morning y en el I'm So Afraid. Este material, junto a las contribuciones de Nick, equilibran con habilidad las repetitivas canciones de amor de la principal letrista del grupo, Christine McVie. De hecho, son las canciones de esta las que proporcionan al disco su calidez, sobre todo en Warm Ways y Over My Head. El grupo Fleetwood Mac consiguió su quinto disco de platino en octubre del 86 y en el 2003 Fleetwood Mac fue elegido como el 183 mejor disco por los editores de la revista Rolling Stone. Escuchemos del disco número 45 de los 100 más vendidos en la década de los 70 del grupo Fleetwood Mac el tema Warm Ways. By my side. Disco número 44, Live Bullet. Discos vendidos 5 millones. Fecha de publicación, agosto de 1976. No es habitual que un artista grabe un disco en directo con 10 canciones como catálisis a su recién conseguido éxito comercial, pero esto es exactamente lo que ocurrió con Bob Seger and the Silver Bullet Band y su Live Bullet, grabado en el Cobble Hall de Detroit. Si bien el guitarrista cantante poseía un gran y decente grupo de seguidores por sí mismo, fue la publicación del disco en el verano del 76 lo que impulsó su carrera en su país natal, proporcionándole a la vez una audiencia mucho más amplia, pues llegó más allá de Estados Unidos. En junio del 76 estaba cantando delante de 50 personas en un bar de Chicago, para que 3 días más tarde pudiera estar haciéndolo delante de 76.000 entregados fans en el Pontiac Silverdome, situado a las afueras de Detroit. A pesar de que Live Bullet solo llegó a un modesto lugar 34 en la lista de los 100 mejores en Estados Unidos y sin llegar a aparecer en las listas británicas, Bob Seger tuvo una carrera lenta pero segura, ofreciendo un ejemplo del modo blues casi funk que tenía de hacer rock. Versiones de canciones de Tina Turner como Nothing Should the Limits, que es lo que estamos escuchando de fondo, y de Van Morrison como I've Been Working, son ejemplos de su lado funk, mientras que Rumbling Gumbling Man es puro rock and roll norteamericano. As I told everybody last night, I was reading Rolling Stone where they said Detroit audiences are the greatest rock and roll audiences in the world. Escuchemos del disco número 44 de los 100 más vendidos en la década de los 70 de Bob Seger y su disco Live Bullet, el tema Rumbling Gumbling Man. Pues bien, Llegamos al final de una emisión más de Radio Vintage. De verdad, gracias por escucharnos. Hacemos esta selección musical para que ustedes la disfruten y revivan los recuerdos que nos deja la música de décadas anteriores. Soy Paco Aragón. Los espero mañana a la misma hora para escuchar una emisión más de Radio Vintage, década de los 70. Hasta entonces. Radio V presentó Radio Vintage. Anecdotario musical de los discos más vendidos en las décadas de los 50, 60, 70, 80 y 90. Acompáñanos en la siguiente emisión.